noche azul, clara y tranquila, luna que ha vencido al sol. Los huéspedes de la ilusión, pasillos, cuartos y cocina, llenan de risa y de color. Buenas noches, Blancanieves, Pulgarcito, Frankenstein, el perro Snoopy, con su secretaria, Emilio y el Sinbad, Don Gulliver y Alibaba. Llegó la hora de salir, gracias amigos por venir, haremos humo del dolor, la noche no es para dormir. Hola Jaimito y Doña Burrata y Carpanta y Barba Azul, los tres cerditos, Papá Noel, el Conde Drácula y Tarzán, la Monachita y Peter Pan, la ratita presumida le da el brazo a Mickey Mouse, el patito feo, su novia y la familia Ulises, el coco liso y su perro. Llegó la hora de salir, gracias amigos por venir, haremos humo del dolor, la noche no es para pase usted, señor King Kong, señor Popeye, don Asterix, Roberto Alcázar y Pedrín, el gato con botas, Crispín, señor Charlot, don Obelix, y Pinocho con la moño, hurgándose en la nariz, el pato Dona, Zipi Zape, el coco y el lobo feroz, y el capitán Trueno en bañador. Llegó la hora de salir, gracias amigos por venir, haremos humo del dolor, la noche no es. Y a las 12 van a llegar la Cenicienta y la Araña, Tom y Jerry, la Bruja Piruja, Bambi y Moby Dick. Y la Emperatriz, sí, sí. Y Mortadelo y Filemón, Guillermo Tell, Guillermo Brown, Caperucita y su abuelita, el tío del saco, Rin Tin Tin, y el buen flautista de Amelie. La fiesta puede comenzar, ya nadie queda por llegar. O quizás sí, ahora que pienso, veo que aún no faltarás tú, no te olvides de venir, también hay sitio para ti, en medio de la más oscura noche el sol puede salir. Thank you. Thank you.